Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Los colombianos y las reposiciones por omisión. Acción irregular. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas han detectado que ciudadanos colombianos posiblemente vinculados al narcotráfico se documentaron irregularmente en un municipio en el departamento de Colón, en la oficina del Registro Civil, utilizando mecanismos totalmente fraudulentos, como por ejemplo, inscribir directamente un nacimiento, justificando que se trataba de una reposición por omisión sin haber realizado ningún trámite en la oficialía civil departamental correspondiente. Con el transcurso del tiempo, estos ciudadanos de origen colombiano accedían a su tarjeta de identidad y por consiguiente a su pasaporte. Y era cuando acudían a estas oficinas que en la mayoría de los casos se detectaba la irregularidad y eran detenidos por las autoridades correspondientes. Irregularidades en el Registro Civil, curiosidades del Registro Civil Latinoamericano, malas prácticas en el Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.